la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Dijimos que íbamos a empezar por lo importante y me parece que en este momento lo que importa es hablar de Bafisi, el Festival de Cine Independiente que se hace todos los años durante el mes de abril en Buenos Aires. Abril nos deja como exhaustos porque está Bafisi, está la Feria del Libro, que a mí mucho no me gusta, yo no voy mucho, la verdad, a la Feria del Libro porque siempre confío más en las librerías, pero sí voy a Bafisi. Esta es la edición número 23, hay 290 películas exhibidas, lo cual no deja de ser un problema, porque a la hora de elegir hay muchos bloques, muchos campos temáticos, podríamos decir, pero nos cuesta, bueno, porque están las películas que están en competencia internacional, en competencia nacional, diversidad y géneros. Tenemos este año un área profesional que es muestra de buenos fotógrafos, buenos iluminadores, del personal que está atrás en el cine. Y en ese sentido tengo que decir que un amigo nuestro va a estar dando una conferencia mañana, 27 de abril, a las 14 horas, en el Centro Cultural San Martín, en la Sala B. Va a estar hablando Juan Cruz Caricati, no sé si ustedes recuerdan, nosotros lo entrevistamos porque hizo una película de un minuto, en homenaje a Ana Sabaloy, la maestra que tanto luchó por los agrotóxicos, por los venenos y que realmente falleció víctima de los agrotóxicos. Así que Juan Cruz va a estar dando una conferencia con otros realizadores, directores, iluminadores, fotógrafos, etcétera. Bueno, yo lo que les recomiendo es que entren a la página de Bafisi. Tienen dos maneras de acceder. Una es en la página del Gobierno de la Ciudad, Vivamos Cultura, y otra por la página de Bafisi, donde aparece la programación. También se le puede consultar a BOTI, al Sistema Interactivo del Gobierno de la Ciudad. Es muy difícil dar la lista de películas, porque como dijimos son muchas. Hay muchas salas, la entrada general sale 150 pesos y el descuento para estudiantes y jubilados hace que la entrada valga 100 pesos, pero hay muchísima cantidad de espectáculos, conferencias, encuentros gratuitos. Bueno, las salas son unas cuantas, nombro algunas, el Centro Cultural San Martín, el Cine Cosmos, la Sala Inca Kilómetro Cero, que es el Gomón, el Lorca, bueno, hay muchísima cantidad de salas, y apúrense porque quedan pocos días. Este año se le agregó un día a Bafisi, siempre son 12 días, este año son 13, y termina el primero de mayo. Así que, bueno, mucho para ver, muy barato. Yo estuve viendo algunas películas de Manuel Antín, que es uno de los homenajes, hay un campo temático que es homenajes y este año se le hace un homenaje al director, al cineasta Manuel Antín. Así que tenemos mucho ¿verdad? Para recorrer allí. Sí, Nico. Te agrego una data más. También se pueden ver películas de manera gratuita, con reserva online. Y también se agregó este año cortos sobre la ESI de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires. Alumnas presentaron ocho cortos ganadores. Ayer tuve la grata experiencia de poder ir a verlos allí en el Teatro de Villa Urquiza, en la Avenida Triunvirato, el Teatro 25 de Mayo, sí. Si no me equivoco es el nombre correcto. Y también me quedé a ver una peli súper recomendable, fue la última edición el día de ayer. Después veremos cómo circula, que se llama Julia, no te cases. La verdad que muy, sí, muy interesante, es un documental, y la verdad que la manera de que encontró el director de contar la historia es fenomenal. No quiero spoilear demasiado, pero es un relato a través de audios. eso es lo único que voy a decir, y es muy interesante. Sí, sí, coincido con vos. Yo también tuve la suerte de poder apreciarla, y hay mucho, y por suerte el material de Bafisi después sigue circulando, lo cual es una gran suerte que siga circulando. Vos sabés que justamente ayer hablaba, tiene que ver con esta película un poco, hablaba con Rosaura Barletta, con nuestra colega, acerca de esta plataforma Twitch y del uso de los podcasts, que se hace muchísimo a nivel informativo y todo eso, y ella me agregaba un dato que me parece muy interesante. La era de los podcasts, sin querer o queriendo, resucita una forma de estética que era de mi época, que es el radioteatro. Está lleno de podcasts, claro, claro, que cuentan las historias a partir de radioteatros. La verdad es muy interesante, y esto también lo digo para acrecentar a veces lo que consumimos culturalmente, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Otro datito y el último, y dale, metele a los Oscar, es que allí intervino, digamos, hizo su participación, y muy importante, por cierto, en la edición de sonido, nuestro amigo, nuestro director de cine, Diego Marcone. Ah, mira, se me pasó lo de Diego, se me pasó. Sí, sí. Bueno, laburó el sonido de esa película, que es fundamental, porque tuvo que laburar, claro, sobre audios de teléfono, ¿no? Bien. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Así que le mandamos un gran saludo y lo felicitamos a Diego, porque realmente ese trabajo hace a la película, hace a la película. Bueno, y voy a hablar de los Oscars un poco, voy a hablar porque los Oscars es la premiación más importante del mundo en lo que se refiere a la industria cinematográfica, pero la verdad me pareció más un culebrón que un encuentro para premiar el cine, el buen cine, que uno puede, digamos, decir buen cine es una subjetividad que nos permitimos, bueno, decir que tal vez la nuestra no esté acorde con el Oscar, pero esta vez parece que nadie estuvo de acuerdo. Y esta costumbre, que ya viene de hace muchos años, que es el tema de la discriminación positiva. Cuando se le da el premio a la mejor película, se elige Coda, que es una película que toma una realidad muy importante, muy necesaria de tratar, que es el mundo de las personas no oyentes, de las personas sordas, como ellos les gusta que les digan. Pero yo creo que no es suficiente que una película tome un tema importante, que tome el tema de la inclusión y demás, para que sea una buena película. Es lo mismo que ha pasado otras veces, donde se ha premiado a actores de diferentes, es decir, bueno, premiamos este, que yo creo que este año también pasó, porque el premio al mejor actor se lo dan a Will Smith, que hace, la verdad que es una película bastante berreta esta que hace Will Smith, donde personifica, King Richard se llama, personifica al padre de Venus y Serena Williams. No es una actuación destacada. Por otro lado, bueno, está todo el tema del culebrón de Will Smith dándole una cachetada a un periodista que pone en evidencia que su mujer tiene un problema de salud, que se ríe, Chris Rock se llama el periodista. Bueno, después le dan el Oscar a los pocos minutos y después de unos días lo suspenden por 10 años. Toda una cosa así muy, sí, muy demasiado impostada, demasiada Chris, explotación. Chris Rock además es comediante, sí, y actor. Sí, sí, sí, pero bueno, yo no creo que lo que hizo Rock esté bien. La verdad que no me pareció bien. No me parece que uno pareció, se pueda reír. Me pareció guionado también, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que fue como una representación para la gilada. Pero, digamos, toda esta cosa, primero el cachetazo, después el Oscar, después lo suspendemos por 10 años, después todos hablamos del tema del cachetazo y dejamos de lado que, bueno, se premia una película como Coda, que la verdad que no es buena. Si la quieren ver, está disponible en Amazon Prime, se puede ver, pero dejan de lado a películas como, por ejemplo, Belfast, la gran, pero gran película inglesa, que lo único que recibió fue el premio al mejor guión adaptado a su director, Kenneth Branagh, y guionista, ¿no? Bueno, la verdad fue una injusticia. Tampoco le dieron el Oscar a la mejor actriz de reparto, a una gran actriz de reparto de esa película, a Judi Dench. Bueno, a El Poder del Perro, que fue una película que a mí me gustó, le dieron el premio a la mejor directora a Jane Campion. Esa película también está en la plataforma Netflix, se puede ver. Y una que les recomiendo, que no recibió ningún premio, pero que a mí me interesa, o sea, yo la vi por obligación, porque, bueno, tenía que hablar de las nominadas y demás. Una que se llama, literalmente, Siendo los Ricardo, y que refleja la vida de Lucille Ball y Desi Arnaz. Seguramente a vos, Nico, que sos un pibe, esto no te dice nada, pero a los que somos viejitos, el show de Lucille Ball fue de los primeros programas de televisión que vimos acá en Argentina. Se daba en Estados Unidos en directo, o con muy poco delay, se grababa media hora antes, una hora antes, y se daba casi en directo en algunas oportunidades y en directo en otras. Era la pareja de Lucille Ball y de Desi Arnaz. Bueno, ¿cómo era la vida conyugal entre ellos? La vida con dos vecinos, Fred y Ethel. Pero lo que tiene de grande esta película, que estaba nominada a Mejor Película, estaba nominado Javier Bardem a Mejor Actor y creo que también Nicole Kidman a Mejor Actriz, es esa pintura que hace sobre la televisión de los años 50. El macartismo que les llega a ellos también, esta persecución que sufrieron las actrices y los actores de Hollywood por sospecha de comunismo, a mí me pareció una muy buena película. Yo diría que es una película de antología para la historia de la televisión en el mundo y cómo la televisión modifica las vidas de las personas, modificaba en ese momento, no ahora, ya, claro. Pero cómo Lucille Ball se salva del macartismo gracias a la popularidad que tenía en televisión. Desi Arnaz se da el gusto de sacar al aire en forma directa a Hoover, al director del FBI, que en ese momento era dueño de las vidas de los presidentes, las mujeres de los presidentes y todo. Así que yo sacaría eso como digamos, como una de las posibilidades de ver algo del Oscar. Bueno, esta película que se llama Siendo los Ricardos, Bane de Ricardos, está disponible en la plataforma Amazon Prime. También está disponible Madres Paralelas, que estuvo nominada a Penélope Cruz como mejor actriz. Sí. No me pareció la mejor película de Almodóvar, pero se deja ver. No. Y no sé si vos la viste, Drive My Car, que es la japonesa. Mirá, que recibió el premio. Justo ahora te iba a decir. Tengo ganas de verla. Tengo ganas de Bueno, vela. Está muy buena. Está muy buena. Está para verla. Ajá. Realmente está para verla. Bien. Ahora la llaman, era mejor película extranjera, después empezó a ser mejor película no hablado en inglés y ahora es mejor película internacional. Uh-huh. Así que buscala, que se encuentra, y es muy buena película, está muy buena. Y después el cierre, cuando se da el Oscar a la mejor película, a mí me pareció tal vez una escena de bastante exposición. El premio lo dan Lady Gaga y Liza Minnelli. Lady Gaga la lleva a Liza Minnelli, que está muy enferma. Por un lado me pareció horrible, que para mí me pareció horrible la situación. Sí, fue una situación muy fea, muy expuesta Liza, realmente no era necesario. Pero por otro lado me gustó la ternura de Lady Gaga, me pareció, yo la banco mucho, aunque a mucha gente no le gusta, y me pareció muy tierna, muy compasiva, muy cercana, muy nada de lo que se quería de ella en esa ceremonia, que seguramente se quería que fuera exhibicionista o algo así. Bueno, así que claro, de los Oscar poco y nada, Nico. Y voy a las cosas que no podés dejar de ver en teatro porque ya se van. Una impresionante, excelente, es La Mudita, con dirección de Pablo Caramelo, la actuación, la dramaturgia, el libro de Irina Alonso, nuestra amiga. Está en el CELCIT, en Moreno 431, los domingos a las 16 horas. Es un hermoso horario, esta obra está hasta el 15 de mayo, es una historia verdadera de la tía Inés, de la tía de Irina. Bueno, y es terrible, no es una obra fácil. Después, otra que ya se va también es Las Cautivas, que es una apuesta de Mariano Tenconi Blanco en el Teatro de la Ribera. Se va el 29 de abril, o sea, ya mismo. Si podés conseguir entradas para el viernes, estaría genial. Otra es, ¿quién es Clara Wick? Que también está en el teatro, en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Esta se va el 6 de mayo, pero hay que apurarse a sacar las entradas porque está en la sala Cunil Cabanellas, que es muy chiquita del Teatro San Martín. Entonces los lunes, cuando salen a la venta las entradas, enseguida se acaban. Creo que son 70 localidades. Y después nos queda Papá Bianco y los Alonso, también con nuestra amiga Irina Alonso. Está los lunes a las 20 horas. La última función es el 2 de mayo, o sea, este lunes. Y es una obra que hacen Ingrid Pellicori y su hermana Irina para hablar de su familia. Es un biodrama, la verdad que a mí me encantó. Les voy a recomendar también que estén atentos porque en el Cine del Plata, como siempre digo, en memoria de Walter Ordóñez, nuestro amigo que tanto luchó por la apertura de la sala mataderense que está en Alberdi al 5700, se estrena el 7 de mayo Julio César, que es una apuesta de José María Muscari, que tiene a Moria Kazán, así como atracción, digamos, bizarra de Muscari, pero tiene un gran elenco también. Ajá. O además, tiene un gran elenco, estén atentos, todavía la semana pasada no habían salido, el sábado no habían salido las entradas a la venta. No sé ahora, pero bueno, saben que las localidades son muy económicas. Y voy a recomendar tres series, así de pasada, nada más para los que tengan tiempo todavía. Anatomía de un escándalo, gran, pero gran serie inglesa, disponible en Netflix, miniserie, son 6 capítulos. Ajá. El libro es de Sarah Vaughan, sí. ¿Qué me decías, Nico? No, simplemente estaba asintiendo, digo, que me la nombraron y tengo ganas de verla también, así que será la próxima serie ahí. Excelente. Agendada. Muy buena serie, véanla, se ve así muy rápido, además porque los capítulos no son largos. Está la bellísima Sienna Miller, que es una actriz inglesa que a mí me gusta mucho, y Rupert Friend, que es un actor que no conocía, pero están bien. Ni una palabra es otra más de las series del leído hasta el cansancio y ahora visto en Netflix hasta el cansancio, Harlan Coben, que es un escritor de misterio, policial, las tramas que se enredan, se desenredan. Bueno, esta es una producción polaca, es la séptima serie de este autor en Netflix. Está también producida en Polonia, también de él, El Bosque o Bosque Adentro, aparece de las dos maneras en Netflix. Y por último, sí, esa la vi. Salió la vi. Sexta. Muy buena. ¿Cuál? ¿La viste? Sí, Bosque es muy buena. Y vi una que se llama Mentiras, que está buena. Y estoy viendo, también terminamos de ver una que se llama No hables con cualquiera. Ah, esa es buenísima, sí. No hables con extraños. Perdón, no hables con extraños. Sí. También el libro es de Harlan Coben. Y Mentiras, a mí me gustó muchísimo. Yo la recomendé acá, la comentamos con Carlos en su momento. Es muy buena, es una serie sorprendente porque hasta el tercer capítulo ninguno de nosotros sabe quién está diciendo la verdad. Después nos damos cuenta, pero bueno. Tal cual. Y la última recomendación en función de series es la sexta temporada de una serie que a mí me gusta mucho, que es Better Call Saul, mejor llámalo a Saúl, que es la precuela, el spin-off de Breaking Bad, una serie que supo ser de culto. Esta es la última temporada. Saul Goodman era el abogado, del narco que aparecía, del fabricante, del químico que aparecía acá en esta serie. Y bueno, aparece a partir del éxito por el mismo creador, Vince Gilligan. Esta serie, aparecen dos, Camino es una y esta, que no es muy buena, y esta es Better Call Saul, que la verdad que me gustó muchísimo, está muy buena.